d'esta vida, muntanyes i valls, lliures al llarg dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó de L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Amb la força dels que ja van marxar per no tornar, amb l'empenta dels que avui encara estan per venir. Som la gesta, un ideal que s'avança pas a pas. Si algú mai ens pren la llum, calarem el foc i munt. I uns barrancs, boscos i prats, el més luxós d'aquesta llar, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan caurà l'últim pastor, comprendran el seu valor. Agafem-nos fort les mans per acollir el nostre demà. Tenim la llavor, tenim la llavor, i la terra per sembrar. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org La muntanya em va pujar per veure què hi ha més enllà. Tu t'enfilaràs pel sud i jo obriré camí pel nord. Quan arribarem al cim serem a meitat de camí. Haurem vist que som germans i que els rius són la nostra sang. No era d'home, era terra d'espai, sinó que la salvam tes nostres. Quina hi ha prats, que les netets, que novedets, que no hauran anat. Ens donen paraules de fum i llautó, s'emporten el bronze, la plata i l'or. Se sent el soroll d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. Muntanyes i vals, lliures, lliures, alumnes, ai. Tenim la llavor, tenim la llavor, i la terra per sembrar. Salutacions a tothom, salutacions veïns i veïnes, amics i amigues de la Vall d'Hostoles, com esteu? Diumenge 27 de novembre, darrer diumenge d'aquest mes de novembre del 2022 i arrenquem l'onzè programa d'aquesta quarta temporada de l'Eco de la Vall, aquí la sintonia de Ràdio Les Planes. Benvingudes i benvinguts. Avui porto una conferència que es va fer ahir mateix, ahir dissabte, a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a Olot, i que em semblava molt interessant perquè feia temps que no parlàvem del canvi climàtic, de l'emergència climàtica, en profunditat, i avui podrem escoltar una de les persones que més en saben, un dels científics que millor ho saben explicar. Es tracta de Fernando Valladares, que és doctor en biologia i investigador del CSIC. També és membre de Rebel·lió Científica, aquesta associació de científics d'arreu de la península, també catalans i catalanes, que, per exemple, van fer una acció al Congrés dels Diputats a Madrid llançant, doncs, llançant remolatge per tacar aquelles columnes i aquells lleons i que tothom s'assabentés que ens trobem en emergència climàtica. Nosaltres ja ho sabem, que som en emergència climàtica i abans de que vinguin els pitjors efectes, que ja els comencem a sentir, com les darreres onades de calor del juliol i agost passat, que van cremar unes quantes alzines i roures aquí, a la Garrotxa, per tant també els llocs de muntanya, també afectats per aquests efectes de l'emergència climàtica, entre de moltes altres malícies que provoca, com la pèrdua de biodiversitat, etc. El Mediterrani és un dels llocs on la temperatura augmentarà més, està augmentant més i, per tant, som també dels més afectats. No pensem mai que això és una cosa aliena a nosaltres. Nosaltres l'estem provocant i també rebrem els seus efectes. I com que aquesta conferència està molt ben presentada, Fernando Valladares està fent ruta per tota la península, també per Catalunya, va tenir doncs, l'amabilitat de venir fins a Olot, fins aquí a la Garrotxa, des de Madrid, per fer aquesta explicació. Els va portar la gent de la CNT, del sindicat de la CNT, i a banda de venir aquí a Olot, doncs, ha estat en molts altres llocs, i per tant ja porta un rodatge important. També és una persona que s'explica molt bé i és un gust poder escoltar-lo atentament. Eren poquetes persones, també s'ha de reconèixer, però vam gaudir d'aquesta conferència, com també dels tallers que es van fer posteriors a la conferència i que també en petit comitè vam poder doncs, fer amb una bona comunió de gent, un petit grup, però tothom molt participatiu i que també, tot i ser unes persones que ja sabem de què va això, doncs, també ens serveix per acabar de conèixer més motius i més formes de poder explicar-ho millor, no? Doncs amb la veu i la guitarra d'Eric Clapton i aquesta banda acompanyada d'unes veus precioses, els cors, I Shot the Sheriff, veurem qui dispara els presidents, metafòricament parlant, és clar, a veure qui dispara la bala més convincent perquè deixin de extraure petroli més del necessari per fer la transició i comencem a reduir-lo de manera dràstica per no crear un efecte hivernacle que sigui fatal per tot el planeta i per les seves espècies que hi habiten, d'entre les quals els éssers humans, tu, jo, el teu veí, el teu germà, els teus fills, que volem que tinguin un planeta habitable i sobretot també amb justícia i igualtat. El canvi climàtic, conferència de Fernando Valladares, doctor en biologia, investigador del CSIC i membre de Rebel·lió Científica. Empezamos. Sí. Buenos días a todos y gracias a los asistentes por haber venido. Bueno, tenemos ahí a Fernando Valladares, científico del CSI, profesor también universitario, que viene aquí a... Bueno, a pasarlo bien. A pasarlo bien con las noticias. Bueno, mientras se reparten las hojas, me voy presentando. Ya me han presentado, pero me vuelvo a presentar un poco más para que sepáis, porque me parece como científico importante que la información quede bien identificada de dónde viene, porque hoy en día la información está por todos lados y más importante casi es saber la denominación de origen, como en los vinos, que la información en sí. Yo trabajo en el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y trabajo en temas de ecología, los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas, y soy profe también de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. En Madrid tenemos varias universidades con nombres muy de reyes, es un poco de lío. Tenemos el Carlos III, pero bueno, son universidades públicas con mucha masa crítica, y en el ámbito de la ecología la verdad es que hay mucho, mucho potencial. Y cuando Águeda me invitó a venir aquí, estábamos pensando un poco qué podíamos hacer, ¿no? En lugar de soltar una conferencia al uso, me parecía más entretenido y más apropiado para el entorno así próximo, pues que rompiera un poco el hielo con una serie de ideas, de comentarios. Ya veréis que algunos son más técnicos, otros son más lúdicos, otros son más provocativos, y la idea es reflexionar o pensar o hablar sobre temas relacionados con el cambio climático. Realmente casi todo está conectado con el cambio climático, así que ya veréis que el abanico de cosas es muy amplio, y la idea es que aprovechéis o aprovechemos todos que estamos hoy aquí para que salgan sobre la mesa también temas que nos preocupen, temas que no entendamos bien o temas que queramos ver cómo se puedan comunicar o hacer partícipes a más gente. El canvi climàtic, negacionismes i responsabilitat. Una de las primeras ideas que sí me parece importante es que enfaticemos que el cambio climático ya es una realidad. Se habla tanto de los escenarios, las proyecciones, incluso se bebe de las fuentes ecologistas y de las espiritualidades en las cuales se decía que el mundo no nos pertenece, que lo tenemos en préstamo, que es un préstamo que se lo tenemos que dejar en buen estado a las generaciones futuras. Todo esto que está muy bien, en el fondo no nos está haciendo ningún favor, porque hace como que pospone el tema, ¿no? Ya me encargaré del cambio climático dentro de unos años, ahora tengo que pagar la factura de la luz, o ahora hay otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues el cambio climático ya está aquí, y daré algunas cosas por si no lo teníais claro, que seguro que sí, ¿no? En este entorno hay mucha hostilidad conceptual, hay mucho negacionista, ahora los negacionistas no cuelan porque, claro, es muy difícil negar el cambio climático, lo tenemos ya tan evidente, que entonces ahora se reinventan en lo que se conocen como retardistas, es decir, personas, movimientos que lo que van es buscando que esto se haga más despacio porque hay otras cosas más urgentes o porque esto no es para tanto. Pero fijaros, ese chiste ya lo dice un poco, ¿no? En la mentalidad de muchos es, la idea es ir negando el cambio climático y, llegado el momento, cambiar de idea y afirmar que ya es demasiado tarde. Eso, aunque está en clave de humor, refleja bastante el sentir de muchas personas. Decir, bueno, esto no es para tanto, y cuando te quieres dar cuenta dices, ostras, que sí que es para tanto, bueno, pero ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues siempre se pueden hacer cosas, e indudablemente cuanto más tardemos habrá algunas cosas que perderemos o ya no tenemos tanta opción, pero siempre se puede hacer. Y ahí aparece una palabra importante, que es la responsabilidad. La responsabilidad debe ser compartida, no es una responsabilidad solo de unos, pero indudablemente algunos, por ejemplo los científicos, creo que tenemos un poco más de responsabilidad que otros porque entendemos algo más, y por eso no todos los científicos lo hacen, y quizá tampoco lo tengan que hacer, porque muchos científicos tienen que seguir investigando y centrando sus cosas, pero sí es bueno que haya científicos que salgan a explicar lo que está pasando, ¿no? Y los medios de comunicación, por supuesto, son claves en esto. Hay una cierta intencionalidad de los medios de comunicación, pero que a veces les falta gancho. Por otro lado, ni tanto ni tampoco, o sea, ni pretender que el cambio climático no existe o no es tan grave, ni decir que todo lo que vemos es cambio climático. Lo que le pasan a estos señores hace poco son fotos en España, y que lo podemos ver con muchas gotas frías, con muchos eventos de finales del verano, no todo es cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático lo que hace es provocar una situación, pero esa situación muchas veces se ve amplificada por otras acciones humanas, en este caso por una artificialización de la riera o de la zona por la que tendría que desembocar o desagotar una cantidad de agua muy intensa. Esa cantidad de agua tan intensa es debido al cambio climático. Las atmósferas más cálidas almacenan más humedad, y entonces cuando hay condiciones de precipitación descarga más cantidad de agua. Esto es algo que sí, científicamente se sabe, se entiende y va ocurriendo. Pero el efecto destructivo de algunas de estas cuestiones no es todo cambio climático, sino tiene mucho que ver con dónde está ocurriendo esa precipitación. Lo mismo podríamos decir de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la sequía. Doñana es un parque muy bonito, con una gran importancia internacional por todas las rutas migratorias de aves y por, en fin, porque tiene unas características únicas. Y lo que a Doñana le vale su importancia y su conocimiento y su prestigio internacional es el agua. Vale. Por un lado, el cambio climático hace que llueva algo menos, pero en realidad estas sequías que se están sufriendo guardan una relación indirecta con el cambio climático. La relación directa la guardan con las fresas. Alguien decide que las fresas son importantes y de forma completamente ilegal, inmoral, insostenible, se extrae un agua del subsuelo a una velocidad mucho mayor de la que se rellena. Esto es una de las grandes lacras de España, donde la agricultura se ha ido convirtiendo en regadío, porque todos sabemos que aunque las plantas puedan soportar la sequía, si tú las riegas crecen más. El olivo, la vid, el almendro son variedades que soportan perfectamente la sequía, pero todas ellas, si tú las riegas, producen más. ¿Qué ocurre? Que la tentación es inevitable, se riega, crecen más, se hace más dinero, se tira la mitad de la comida, un tercio de la comida, en realidad se produce. Esto de la agricultura es muy llamativo, porque se produce el doble de lo que hace falta y se tira un tercio. La diferencia de entre el tercio y la mitad, ese 20%, es lo que causa diabetes y sobrepeso, ¿no? Entonces, fijaros el negocio tan redondo que se hace con la agricultura. Se hace de más, dejas sin agua los ecosistemas y se tira la comida. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que dices. Pero por verlo en tono positivo también, pensemos que ese componente de la sequía que se debe al derroche es algo que podemos cambiar rápidamente, porque cambiar el otro componente, el que tiene que ver con el cambio climático, es más lento. Hasta que empecemos a mitigar el cambio climático, hasta que eso se note, que los ciclos de precipitación vuelven a ser medianamente normales, pasarán décadas o pasaría mucho tiempo. Sin embargo, mañana se decide que fin al regadío en tal sitio y una parte del problema de la ecuación de la sequía la resolvemos. Así que, con todo lo tremendo que es, sin embargo, es una buena noticia, es que si queremos, los efectos se notan mañana. Y esto es no derrochar. Por eso, todas las campañas que podamos hacer a la escala que podamos, de decir, oye, no reguemos más que lo imprescindible y aún así lo revisemos. Porque estamos comprometiendo ahí sí los recursos hídricos. Cada vez en más sitios en España no hay agua en el grifo. No hay agua para usos fundamentales. ¿Por qué? Porque hay un negocio detrás de la agroindustria y demás que quiere producir muchas cosas. Hemos normalizado el derroche del agua. Los céspedes, el césped, es una de las cosas más absurdas que hace la humanidad, pero la hemos normalizado. ¿Y es absurda por qué? Porque ocupa una gran extensión de una planta que no sirve, entre comillas, para nada y que tiene un gran requerimiento de agua y también de fertilizantes y de agroquímicos. Pero no tenemos más que pensar cómo surgieron los céspedes. Los céspedes surgieron en el siglo XVIII para que la nobleza impresionara. Las personas llegaban a las inmediaciones de un palacio y veían que estaba rodeado de muchos metros cuadrados de una cosa inservible pero espectacular, que eran céspedes. Pero era un derroche de las clases pudientes para demostrar su situación, digamos, de privilegio. Y lo hemos normalizado. Simultáneamente, el Washington Post y el País en España sacaron hace poco unos artículos diciendo, pero vamos a ver, con una crisis como la que tienen estados como Arizona y Nevada, ¿cómo es posible que se gasten 40.000 millones de litros al día para regar unas superficies que no sirven para nada, ¿no? Estos son reflexiones que tenemos que hacer entre todos. Desnormalizar y decir, vamos a ver, una cosa es que haya praderas de este tipo en zonas de Galicia y más al norte, donde llueve habitualmente y donde no hay ese calorazo, y otra cosa es que en todos los sitios tenga que haber metros y metros cuadrados de zonas verdes que cuestan un agua que ya vamos no teniendo. com expliquem el canvi climàtic. ¿Cómo explicamos el cambio climático? Porque el cambio climático tiene muchas dimensiones y algunas de ellas son, o muchas, son bastante incómodas. Podemos empezar por el origen, es una forma muy clásica. El origen, pues hay también varios orígenes. Uno de los orígenes es que somos muchos, ¿no? Y siendo tantos, en la semana pasada llegó a este mundo Damián, el bebé número 8.000 millones. No sé cómo son capaces de decir que este es el bebé 8.000 millones y no el de al lado, pero bueno, llegaron a la conclusión, se llama Damián y el chico está sano y feliz porque todavía no sabe al mundo al que ha llegado. Ya se irá dando cuenta. Si pudiera, seguramente rebobinaría. Otro de los orígenes del cambio climático, indudablemente, es el uso de la energía. Aquí tenéis en esta gráfica, aquí en la línea de abajo, es el consumo tradicional de biomasa, el quemar leña. Esto no ha cambiado en 200 y pico años. Los vatios que sacamos con la leña, pues son los de siempre. Lo que ha crecido en gris es el carbón, en azul el petróleo y en morado el gas. Los tres grandes combustibles fósiles que son los que han, digamos, despegado en su uso, en la producción de energía quemándolos, y es lo que alimenta a la población, el que haya podido llegar a Damián. Es otra manera de ver el cambio climático. Claro, todo esto está asociado a emisiones. Tú quemas, no era el objetivo, pero al quemar combustibles fósiles emites CO2. Y emites pues mucho por petróleo, que sigue siendo lo que más se emite, pero también con otras actividades como, por ejemplo, producir cemento. Y ahí tenéis los países. Claro, lo más llamativo quizás sea China. China hace 20 años, o en los años 90, cuando se definieron los países que estaban desarrollados y los que estaban por desarrollar, China quedaba entre los países en vías de desarrollo y emitía muy poquito. La línea azul, pues ahí en los años 80, 90. De repente China se convirtió en la fábrica del mundo. Las emisiones de China no son de China, son de todos nosotros. ¿Quién no tiene un chino al lado de su casa en el que compra cosas que han venido de 7.000 kilómetros? Bueno, pues esas emisiones se repercuten en China, pero en realidad es la forma en la que nos hemos organizado para hacer el comercio mundial. Otra forma de ver el cambio climático es el origen, digamos, propio del el efecto invernadero. Del efecto invernadero hablamos todos los días, es muy intuitiva la palabra, hace calorcito, el sol, tal, bien. Pero me he dado cuenta a veces, explicando a los estudiantes en la universidad, que hay un pequeño detalle que no se entiende. Porque, claro, se parte de una serie de gases que están en la atmósfera que atrapan el calor del sol. Pero, ¿por qué llega el calor del sol y no puede salir? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues es el cambio de longitud de onda cuando el sol toca la superficie de la Tierra. Si no se entiende eso, no se entiende el efecto invernadero. El sol entra con una determinada propiedad característica, longitud de onda, que es transparente a esos gases, puede pasar, llega, refleja en la superficie de la Tierra, cambia de longitud de onda, se enriquece en infrarrojo y eso ya no puede escapar. No todo, una parte vuelve al espacio exterior, pero una parte queda atrapada por ese cambio al ser reflejado por la superficie de la Tierra. Si no entendemos eso, no entendemos por qué lo atrapamos, porque si no entraría y saldría. Pero entra, cambia y una parte se queda secuestrado. Y queda cada vez más parte cuanto más de esos gases hay que impiden el retorno de esa radiación al espacio exterior. ¿Sobre sí. el agua? No, sobre toda la superficie terrestre. Pero hay mayor proporción de agua, supongo que es el agua la que... También, claro, sí. Llevas razón que ya que el planeta es azul porque mayoritariamente está cubierto por agua, mucha de la reflexión tiene lugar en el agua. Pero quedaros con la idea de que al llegar la radiación se refleja como si fuera en un espejo, pero es un espejo que le cambia un poco la propiedad. Bueno, los mismos espejos, si os dais cuenta, ¿cómo podéis saber que un cuadro está del derecho y del revés cuando refleja, por ejemplo, el lago de Bañolas? Porque el reflejo es más oscuro. Los pintores lo saben muy bien. Cuando tú pintas, el reflejo lo pintas oscuro. ¿Por qué? Porque parte lo absorbe. Parte de la radiación la absorbe el lago de Bañolas o la absorbe el suelo. Entonces, el reflejo no es del 100%. Bueno, eso ya te está diciendo que se está alterando un poco la radiación que incide. Llega la radiación, es reflejada, pero en parte transformada, y parte de esa radiación no puede escapar. Y esto es importante para entenderlo. A veces me doy cuenta, hablando con los estudiantes, que de esto llevan años en la carrera, y sin embargo este detalle, que lo cambia todo, no lo tienen muchas veces claro, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto lo que va llevando es a un incremento de las temperaturas. No es algo que se buscaba, de hecho es algo que no queremos que ocurra, pero es que ocurre, porque al acumular CO2 y otros gases, pues este efecto se va haciendo cada vez más intenso y suben las temperaturas. Una temperatura de aproximadamente ahora como 15 grados en promedio de la Tierra. Y también deciros, que seguramente lo sabíais, que hay un efecto invernadero natural gracias al cual está la vida en el planeta. Es decir, gases de efecto invernadero ha habido en los últimos 4.500 millones de años. Gracias a eso, la Tierra no está a 15 bajo cero. La temperatura que le correspondería es 15 bajo cero, y estamos a 15 sobre cero gracias a los efectos de los gases de efecto invernadero, pero en unas concentraciones más bajas. Al ir incrementando, lo que estamos es cocinándonos. Cada vez secuestramos más radiación. O sea, un poco es bueno, pero mucho, pues, mata. Otro de los orígenes del cambio climático, pues es hacer negocio con el proceso de energía. Una de las cosas que comentaré más, pero estamos en un sistema en el que primero va el negocio y después el servicio. Y esto lo hacemos con todo, lo hacemos con el sistema sanitario. Y esto es de las cosas más tremendas. ¿Sabéis qué porcentaje del presupuesto sanitario se dedica a prevenir, a evitar que la gente enferme? ¿Qué porcentaje diríais? Un 1%. Dicho por el otro día en una reunión científica, una médica lo decía con auténtico dolor, ¿no? Y como diciendo, ¿cómo podemos estar ahí si sabemos cómo evitar que la gente enferme? ¿Y por qué? ¿Por qué esperamos a que la gente enferme? Porque el negocio está en curar a la gente enferma. No hay negocio en evitar que la gente enferme. No hay, por tanto, una inversión. No hay músculo financiero para poner en todas las cosas que podríamos hacer para evitar que la gente vaya a los hospitales, que se aplique tratamientos y demás. Pero eso sí, ya luego, como en lo otro, hay un margen. Y con la energía pasa lo mismo. Creo que, no sé si tengo alguna diapositiva, pero necesitamos mucha menos energía de la que tenemos. Pero el negocio está en darnos energía, y cuanta más, mejor. Así que se da de sobra. Con la comida, lo mismo. Hace falta, claro que hace falta comer, no seríamos tantos si no hubiera comida en tanta cantidad. Pero se hace de sobra, ¿por qué? Porque en el fondo lo primero es el negocio y después el servicio. Esto es una de las cuestiones que, en las que estamos cayendo por haber dejado en algún momento que la economía se ponga por delante de la política. La política, precisamente, bien entendida, está para poner topes, para canalizar estas cosas, para decir, bueno, está bien hacer negocio. Si yo no quiero decir que no se gane dinero, pero que ganar dinero sea el primer objetivo y después dar de comer a la gente, o después dar energía a la gente, o después dar un servicio sanitario, el orden de los factores altera el producto totalmente. Continuem aferrats als combustibles fòssils. Seguimos tremendamente aferrados a los combustibles fósiles. Y esto en la cumbre del clima de la semana pasada, y una y otra vez, no hacemos más que verlo. Parece que haya tenido que Putin invadir Ucrania para que nos demos cuenta de que el 80% de la energía que utilizamos en Europa viene de quemar combustibles fósiles, todavía, después de tantos años de decir, oye, vamos a usar menos combustibles fósiles. Y es lo que se conoce como la brecha, o de producción, o brecha de emisiones, la distancia entre dónde deberíamos estar y dónde estamos, ¿no? Deberíamos estar reduciendo emisiones, para eso se firmó el Acuerdo de París hace ya tantos años, y en lugar de reducir, seguimos aumentando, un poco menos, pero seguimos aumentando. Claro, la distancia entre la teoría y la práctica va aumentando. Claro, los políticos, cuando nos quejamos de estas cosas, dicen, nunca en la historia de España se ha hecho tanto por el cambio climático. Y yo le contesto, nunca en la historia de España el cambio climático ha sido tan grave y tan importante. Claro, si tú no ajustas tus medidas a la velocidad del cambio, te vas quedando desfasado, que es lo que se conoce como la brecha, ¿no? La brecha de emisiones, la brecha de producciones. Y aquí hay una palabra tremenda, muy dura, de la que muy poca gente habla, y si no se habla, subsidio de los gobiernos. Sin el subsidio de los gobiernos a los combustibles fósiles, en muchos sitios no se extraería, porque te cuesta más energía extraer algún petróleo que el que vas a obtener quemándolo. No sería rentable extraer petróleo en muchos sitios. En otros sí. El petróleo no se ha acabado y hay petróleo para rato, pero se está acabando el fácil de sacar, el que tú pinches y sale. Ahora hay que invertir esfuerzo y energía en sacar muchos combustibles fósiles. Y ahí está papá Estado pagando por un negocio que es un mal negocio. Pero lo hace porque mantiene todo un sistema basado en los combustibles fósiles, en los coches, un montón de actividades y demás. Entonces, los gobiernos entienden que eso hay que mantenerlo. Bueno, no lo sé si hay que mantenerlo. Fijémonos, un caso muy próximo y muy, muy cercano y totalmente inexplicable. 20 céntimos de reducción al litro de gasolina y gasoil. Pero hombre, si habíamos quedado que no había que usarlo, ¿cómo lo pones más barato? Otra cosa es que haya gente que lo necesite, haya gente que no lo pueda pagar, hay actividades económicas que requieran. Bueno, pues ya se estudia para algunos casos, pero barra libre de combustibles fósiles, barra libre de gasolina, revela que no estamos donde hay que estar. Y los subsidios del gobierno, que muchos neoliberales y muchos capitalistas así y tal, no los admiten, no los entienden, creen que no ocurren, dicen, son lo que explica que se siga sacando tanto petróleo y tanto gas y tanto carbón, porque está financiado a fondo a pérdidas por los gobiernos. Y o entendemos eso o tampoco entendemos dónde estamos. Com expliquem el canvi climàtic? 2. En esto de cómo explicar el cambio climático hay tantas vueltas, porque a veces tiene una dosis de apocalipsis y colapso, ¿no? Y de hablar de ocilos que horror, esto no tiene remedio. O hay veces que te metes mucho en los detalles técnicos. Yo no tengo muy claro dónde quedarme. Y una mañana como hoy, bueno, pues os remito, si alguien está en los medios de comunicación o alguna vez tiene interés, circula un decálogo que ya lleva varios años, que se ha ido refinando para los medios de comunicación, para cómo comunicarlo, pues explicar las bases, dar una alternativa, en fin, hay una serie de recomendaciones para que se hable mayoritariamente a públicos generales sobre el cambio climático. Yo personalmente creo que hay que darle un poco más de caña al asunto, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que entender y lidiar con el uso de armas de distracción masiva, ¿no? Las armas de distracción masiva, ¿qué son? Pues son las redes sociales y son campañas muy estructuradas y con financiación de fortunas y fundaciones muy bien identificadas, que lo que hacen es generar pues distracción y confusión. El Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol, tantas cosas, ¿no?, que mantienen a la gente entretenida y a veces muy confundida. De hecho, fijaros, hay hasta una ciencia que se llama agnotología, que el doctor Robert Proctor, si queréis, esto está en Wikipedia y lo podéis cotillar, pero Proctor es uno de los matemáticos que ha trabajado mucho con esta ciencia para inducir ignorancia. O sea, claro, todo se puede estudiar y tú puedes hacer un análisis y decir, ¿cómo puedo generar ignorancia? Pues confusión, mezclar. Por ejemplo, la confusión, una manera muy eficaz de los bulos y las falsas verdades es poner alguna dosis de realidad mezclada con imaginaciones o delirios. Haces un cóctel, lo agitas y lo cuentas. Y algunos cuñados lo cogen y lo expanden en las redes, otros tal. Y eso empieza, y el rumor con la realidad, todo mezcladito, eso es una estrategia. Y todo eso se estudia y se ve, se analiza y matemáticamente se ve la eficacia que tiene hacer ese cóctel con más ingrediente de una cosa o más ingrediente de otra. Y esto está ahí, o sea, negar esto, aquí yo he escrito algunos artículos concretos, pero eso está ahí, ¿no? Y luego, me gusta a veces la provocación en estas cosas que nos agite un poco, y Brandolini, un presentador italiano, en esto acuñó un término que se ha hecho bastante popular y que luego lo han recogido los matemáticos, que es el principio de la asimetría de la estupidez humana. La estupidez humana es muy asimétrica porque requiere muy poco esfuerzo decir una estupidez y requiere mucho más esfuerzo demostrar que es estúpido. De hecho, las matemáticas llegan a un número de andar por casa en el que tú, una frase estúpida requiere un párrafo de explicar por qué es estúpida. Un párrafo de estupidez requiere una página requiere un capítulo y un capítulo requiere un libro. Esta asimetría hace que la estupidez, por muy estúpida que sea, al final acaba prosperando, porque da mucho trabajo. Es mucho más trabajo explicar eso es una estupidez que decirla. Decirla es casi gratis, ¿no? En esto de las narrativas, a veces uno puede ponerse bastante tremendo. Y yo hay veces que empiezo con cosas como esta, ¿no? Estamos súper preocupados por las guerras, nuestro cerebro de primate es muy sensible a la muerte por violencia y los conflictos bélicos pues son una de las cosas que tenemos muy a flor de piel y que enseguida entendemos como que nos asusta, nos preocupa, ¿no? Sumando todos los conflictos bélicos, los más grandes con más de 10.000 muertos, que están en colores más así, o los menores y tal, en total, en el último año han muerto 125.000 personas en estos conflictos. ¿De acuerdo? Bien. 125.000 muertos. Por cambio climático mueren decenas de millones cada año. Ya están muriendo, no es proyectos. Dos órdenes de magnitud, o sea, multiplicar por 100 los que mueren por todos los conflictos bélicos. Nos asusta muchísimo Ucrania. En Ucrania, en comparación con lo que mata el cambio climático, no es nada. No es nada. Lo que pasa es que lo de Ucrania tú ves una bomba y ves el muerto. En el cambio climático ves una ola de calor, ves un tal, y no se ve tan claro el muerto. El Instituto Carlos III ha tardado meses en descifrar de los 100.000 muertos que ha habido este año extras de españoles, cuántos son achacables al cambio climático. Ha llegado a la conclusión con unas herramientas matemáticas complejas, porque hay muchos factores, que son del orden de unos 5.000 españoles y españolas que han muerto este año por ola de calor. Habría que decirle al consejero de una comunidad autónoma de la cual no quiero ni acordarme, que dijo que, bueno, es que en calor, el calor en verano siempre hace calor. Dice, ya, este ha sido un verano que ha tenido 42 días de ola de calor cuando lo normal son 7 y que se ha llevado por delante a 5.000 y pico personas. Igual puedes ir presentando o la dimisión o alguna explicación. Pero de hambre más todavía, ¿no? De hambre son 10.000 al día. Bueno, piensa que parte de las hambres las genera el cambio climático. Por la economía. Bueno, la economía está debajo, exacto. Yo lo que voy haciendo es poniendo piezas y luego cada uno en su cabeza, con las piezas que ya traía de casa y las nuevas que vamos viendo, que haga la composición. Porque es muy difícil calcular estas cifras, por eso son números muy redondos. Nadie muere de cambio climático. Me ha dado un ataque de cambio climático. Me voy a ingresar esta tarde que estoy de cambio climático un poco mal. No es tan fácil atribuir las muertes al cambio climático. El cambio climático afecta a un montón de actividades. Claro, están los eventos extremos, esos son más fáciles, las olas de calor, las inundaciones y tal. Pero luego, a través de las migraciones, la mitad de las migraciones humanas, la mitad, están empujadas por el cambio climático. Y en las migraciones muere mucha gente. Entonces, ¿hasta qué punto eso es cambio climático o es otras cosas? El cambio climático está provocando fallos en las cosechas. Los fallos en las cosechas hace que mucha gente muera de hambre, ¿no? Está provocando tensiones geopolíticas. Una parte de esas muertes bélicas han sido disparadas por el cambio climático, por la falta de agua, por escenarios que tienen que ver con el clima. De fondo, estoy muy de acuerdo contigo, de fondo está un sistema socioeconómico insostenible que está acentuando esas tensiones. Pero es como una estructura en la que tú ves síntomas y luego tienes que ir rascando. Bueno, esta parte tiene que ver por el cambio climático, pero que a su vez fue disparada por el sistema socioeconómico, por la disponibilidad de recursos, por la lucha por el petróleo. Es una maraña. Por eso yo tampoco la quiero desentrañar entera. La voy dejando con piezas para que cada uno, como digo, creo que en esto, cada uno que las componga. Pero L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Fijaros, a mí me parece que esto lo ilustra muy bien. ¿Quién quiere cambio? Sí, sí, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Ahora, ¿quién quiere cambiar? Uy, que hoy no me viene bien, es que hoy, espérate, que he quedado a cenar. Eso es. Claro. Mira, es que ahora empiezan los mundiales, a ver si podemos esperar a que terminen. Luego ya cambio. Claro, esto, hay estadísticas, el 85% de los españoles y españolas están preocupados por el cambio climático y piensan que es la principal amenaza. El 85%, y dices, oh, pues no está tan mal. Y dices, solamente el 35% está dispuesto a cambiar significativamente algo en su vida. Del 35 al 85 es lo que tenemos que ir viendo. No se trata, quizá, y en esto es un poco una narrativa que podemos ensayar entre todos, no se trata de que veamos el cambio necesario como un volver a las cavernas, que dicen algunos, o como un gran sacrificio, como una gran faena. Tiene miradas en positivo, luego pondré algún ejemplo. Es una coyuntura histórica que la podemos agarrar como un desafío y podemos mejorar muchas cosas, de paso. Tuve que recurrir a esto. Yo todos los días saco en las redes una infografía, una pieza así, basada en algún artículo y demás, ¿no? Y entonces tú estás RQR con el cambio climático, explicando, hasta que un día de repente pones datos y dices, en México han cerrado varias fábricas de cerveza. ¡No me jodas! Esto sí que me está preocupando. ¿En serio que el cambio climático está amenazando la cerveza? Hasta ahí hemos llegado. Pues, dicho el cachondeo, pero al final fue no solo de las infografías más visitadas, sino me pidieron en varias revistas que lo desarrollara, incluso una versión inglesa, porque en Inglaterra también se ve mucha cerveza, quería ver hasta qué punto la cerveza estaba en juego y cómo es esto, ¿no? Para producir en promedio un litro de cerveza, o sea, hacen falta 2 litros de agua en el proceso, pero luego en la siembra de todas las plantas hay mucho agua implicada. Quiere decir que si hay sequía, pues en México tuvieron que cerrar varias plantas porque no había agua para uso doméstico. La minería también gasta mucho, quizá más. Bueno, mucho más, sí. Porque está bien los apunteros, sí. No, totalmente. La minería contamina mucho con el mercurio y saca mucha agua. Total. No sé cuántos millones de litros, ¿vale? La minería y la agricultura. Un poquito de oro que se pondrá. Lo que totalmente. Lo que ocurre, una vez más, es que como eso ocurre fuera de casa, porque eso es una minería de litio que se hace en Bolivia, o eso es una cosa, yo qué sé, cómo vendrá y cuánto agua gasta, pues no lo percibe. Sin embargo, la cerveza, digamos, a veces hay que recurrir en estas cosas a provocar de la manera en la que puedas. Luego ya, como a los alumnos más avanzados, le cuentas dónde se gasta realmente el agua, ¿no? Energia i classes socials. Esto es lo que os decía de la energía, ¿no? Esto es una buenísima noticia, salvo que trabajes en el sector energético. Necesitamos muy poca energía. Se calculó en un trabajo reciente que en España estamos utilizando el doble de la energía necesaria. ¿Necesaria para qué? Pues para ser sanos y felices. Hay indicadores de salud y bienestar y felicidad, ¿no? Hay como unos 9 que se adoptan para este tipo de estudios y se ve como cuando no tienes nada de energía, claro, no tienes nada de felicidad porque no hay manera, pero esto va subiendo a medida que tienes más energía y llega un momento que ya por mucha más energía que gastes no eres ni más sano ni más feliz. Ese valor en el que ya tienes la suficiente para alcanzar el máximo es la mitad de lo que usamos los españoles, la tercera parte de lo que usan los europeos y la quinta parte de lo que usan los norteamericanos, ¿no? ¿Y el qué? Influye en las clases sociales, ¿no? Exacto, las diferencias que hay entre países, las Naciones Unidas lo dicen mucho, las diferencias que hay entre países también se dan dentro de los países, indudablemente, ¿no? Tenemos tendencia a pensar Sierra Leona, tal, no sé qué, bueno, dentro de España o dentro de tu región hay esas clases sociales, hay esas zonas más favorecidas. O sea, el mismo ejercicio pasa que a veces resulta casi más fácil empezar diciendo países, tal, pero luego haces un zoom, te metes dentro de un país y vuelves a tener las mismas potentes diferencias. El tema de la aviación, por ejemplo. No es que la aviación en números absolutos sea el principal emisor, pero es un emisor muy, muy injustificable. El 1% de los viajeros de avión provocan el 50% de las emisiones. Son los viajeros frecuentes, son los viajeros en primera clase. En primera clase se consume del orden de 10 veces más y se emite 10 veces más que en clase turista por todo el espacio y por el peso de las maletas. O sea que también se puede ir en avión de distintas maneras. Y desde luego el sumum lo suponen los jets privados, ¿no? Los aviones privados, que en España tenemos el aeropuerto de jets privados más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo, que ¿dónde está? No. Eso es, uno diría Madrid, aeropuerto grande, ande o no ande. No, pues el principal aeropuerto de jets privados en España está en... Tic-tac, tic, Málaga. Málaga. En Ibiza, concretamente. Pero te decía lo de Málaga por el tema del turismo. O sea, realmente Ibiza tiene es un foco, es el principal europeo. Imaginaros qué derroche. O sea, Ibiza representa el paradigma de la insostenibilidad más absoluta. O sea, no tiene ni agua, ni energía, es la vida loca y dices, o sea, ¿cuántas Ibizas se puede mantener la humanidad, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la tendencia? Decimos, necesitamos muy poca energía y la tendencia es, ahora mismo se le presenta al gobierno de España, pero lo mismo ocurre en otros gobiernos, entre 6 y 9 veces más energía de la que nos hace falta. Que si multiplicamos por ese factor de 2, que ya tenemos el doble de la que nos hace falta para ser sanos y felices, los proyectos ahora son del orden de entre 12 y 18 veces lo que necesitamos. Dices, ¿pero qué pasa aquí? Pero, ¿y los combustibles fósiles? Porque claro, todo esto, aunque sean renovables y electrificando y no sé qué, el consumo de energía es el consumo de energía y tiene siempre una huella ambiental e incluso la más renovable también tiene una huella de emisiones. Entonces, ¿qué hacemos presentando 12 o 18 veces más de la energía que necesitamos para ser sanos y felices? Recordar aquello de que esto es un negocio. Si lo recordamos, todo cuadra. ecodelavall@gmail.com. Y vamos para atrás. Yo había entendido y podía entender que en esto de la Agenda Verde, Europa, etcétera, pudiéramos ir despacio. Pero hay momentos que la cosa va mejor que otras. Pero que fuéramos para atrás, Europa, que es el espejo verde del mundo, que dé marchas atrás tan fuertes como esto, ¿no? Alemania, el país que tiene en el gobierno más ambientalistas, que más de los políticos que forman el gobierno de Alemania son de orientación, digamos, de conservar el medio ambiente, de proteger la naturaleza y de mitigar el cambio climático, ese gobierno está ahora desmontando aerogeneradores para extraer un carbón de malísima calidad que hay debajo. O sea, para mí es como el cuento, en fin, de más terrible que podamos imaginar para la humanidad, ¿no? Cataluña tiene una fuerte concentración, pero no es dependencia. En realidad, a ver, lo de las nucleares daría para mucho. Con la nuclear podríamos hablar largo y tendido y si queréis vamos por ahí, pero el debate de la nuclear en España estaba out. Y España era uno de los países de nuestro entorno, para decir con cierto orgullo, que la locura nuclear ya la habíamos asumido y ya se entendía. La idea era irlas cerrando a medida que envejecían. En este momento de transición energética se entiende que la nuclear puede ayudar a la transición porque es una forma alternativa de generar una cierta constancia. Bueno, bien, pues de alguna manera estábamos como diciendo, bueno, en esta transición energética vayamos agotando la vida útil de las que estén montadas y se van cerrando eso, gradualmente, para hacer una transición hacia otra cosa. Pero sin embargo se está yendo marcha atrás. E incluso, bueno, el modelo francés, Francia no sé si lo sabéis, es el único país del mundo que ese sí que lo ha jugado todo a la nuclear y así le va fatal. Tuvo la energía más cara del mundo el año pasado, en septiembre, tuvieron que cerrar ahí sí que del orden de un 30% de las fábricas porque no podían pagar la electricidad, porque 15 de las 40 y tantas centrales nucleares estaban rotas. Y es tan caro producir un vatio de energía nuclear, es tan caro que no hay inversores privados que quieran apostar por ella. Siempre tiene que estar papá Estado cubriendo un negocio que da pérdidas. La energía nuclear es carísima y además también emite, porque la gente dice, claro, no, pero es que en el momento en que se fisiona el átomo de uranio, sí, claro, ahí no hay emisiones. Pero todo lo que rodea una central, todos los sistemas de seguridad, todo el transporte, es una energía bastante sucia, mucho más sucia que las renovables y ahora muchísimo más cara. Entonces, ¿a dónde vamos con la nuclear? Claro, el asunto de una nuclear es como si tú eres muy goloso y te meten en una pastelería. Dices, tío, me voy a poner morado de bollos y no sabes por cuál empezar. Eso es una nuclear. Una nuclear produce una cantidad de energía brutal en muy poco tiempo y de forma muy programable. Entonces, estamos en crisis energética, se te hacen los ojos así y dices, una nuclear, pero es que no, porque no sabemos qué hacer con los residuos, no se sabe, aunque te puedan explicar los programas tal, no hay ninguna manera de certificar una estabilidad geológica suficiente comparada a la vida radiactiva de los residuos, y luego los riesgos de accidentes son muy bajos, pero vosotros sabéis cómo se calcula una póliza de seguros, tiene dos partes, se multiplica la probabilidad, el riesgo, con el impacto. El riesgo es muy bajo, pero el impacto es tan grande que no se puede hacer una póliza de seguros a una central nuclear. Es decir, las centrales nucleares van a pelo. Si pasa algo, Japón tiene ahora un montón de agua radiactiva que la quiere verter otra vez al Pacífico, es que ya no tiene dónde ponerla. Y dices, ¿y la vas a tirar al Pacífico? Y, o sea, con lo de Fukushima se vieron las corrientes transportando radiactividad, pues en una semana estaban en todo el planeta. Y dices, claro, esto no hay, o sea, no tenemos músculo financiero para pagar nada. ¿Qué vas a hacer? Es una cosa de unas dimensiones tremendas. Entonces, por eso, en países como España ya habíamos pensado, vale, pues no nos metemos en ese lío. Es un jardín del que podemos salir mal. Y ahora hay personas, entidades, que van diciendo, no, pero espérate, ¿por qué? Porque van buscando la opción de negocio, sobre todo de negocio a corto plazo, porque a largo plazo nos entendemos todos. O sea, a largo plazo ni los ricos pueden escapar del cambio climático, ya sabéis, por cierto, si tenéis algún amigo rico, le podéis dar una sugerencia. Energia nuclear i búnquers climàtics. Ya se ha abierto una sucursal de búnkeres climáticos en España. Los mejores búnkeres climáticos son en Nueva Zelanda. Yo sé que estáis muy interesados, pero en Nueva Zelanda y en Dakota del Sur. Ahí es donde empezaron, ¿no? Y ahora ya en Marbella hay una compañía que te hace tu búnker, no falta de nada, última tecnología, pero imaginaros, o sea, ¿realmente vas a huir del cambio climático en tu búnker? En fin, estas son las mentalidades de algunas personas que piensan que pueden quedarse pagando libre de todos estos problemas. Y a la larga, por eso digo que a la larga todos nos encontramos en el camino, ¿no? Y los negocios pues dejan de serlo tal. Cuando los planeas en el corto plazo para explotar una cosa, lo de la gallina de los huevos de oro, pues con la nuclear pasa eso. Dices, bueno, pues hemos tenido unos años de muchos vatios, pero de pronto has acumulado muchos residuos que ya no sabes qué. Acordaros que había veces, años, que los residuos nucleares se tiraban al mar. Eso fueron imágenes épicas que por suerte han pasado a la posteridad, pero estamos locos o qué, o sea, no hay nada más dinámico, es que como el mar no se ve, tú solo vas por la superficie, dice, pero las corrientes de 20, 30 kilómetros por hora que conectan todo con todo y tú tirando allí material radiactivo, es que dices... Eso estaría avalado por científicos. Bueno, por científicos empujados, es que claro, hay, igual que también hay científicos negacionistas, hay 84 científicos negacionistas italianos y tú dices, ¿quién les paga sus proyectos? Allí... las petroleras, son todos geólogos que entienden el mundo pues a una escala tal, que entonces el cambio climático este no es nada a esa escala geológica. O sea, claro que ha habido siempre el doctor este, doctor, no sé, el de la isla este de los monstruos tal, que era un ejemplo de científico loco, ¿no?, de que salió en las películas, siempre hay científicos desnortados, pero uno tiene que ir mirando si lo que dicen se soporta, en qué se soporta, ver la credibilidad de los científicos, tampoco os creáis lo que yo diga, es decir, yo me miráis y veis y se os cuadra, pues fenomenal, ¿no? Pero claro, cuando ya hay 100.000 científicos que firman un manifiesto, dices, ostras, y si te viene Ayuso y dice que el cambio climático es el bulo de las izquierdas, tú dices, pues ya será casualidad que los 100.000 científicos sean todos de izquierdas, ¿no? Habrá un poquito de todo. Entonces, yo apelo a eso, no vamos a convertir a los científicos en los nuevos profetas, en los nuevos tal, claro que hay zumbaos y hay equivocados, y hay científicos, hay una pseudociencia que es la economía. La economía no es una ciencia dura, ¿Cómo será de floja que no hay un economista que se haya hecho millonario y también que no tiene ni su propio premio Nobel? Cuando oigáis el Nobel de Economía, no es Nobel de Economía. Los economistas han comprado un banco que les paga y han hecho una especie de chanchullo para que parezca y han hecho un pseudo Nobel para darle credibilidad a una ciencia que no es exacta y que no es predictiva, que, bueno, pues tiene sus partes, pero como decide nuestros destinos, pues yo creo que se ven impelidos muchos de ellos a darle un aire de ciencia dura, y no lo es una ciencia bastante blanda, bastante poco predictiva y con muchos fallos, con asunciones, por ejemplo, durante muchos años que todavía siguen estando ahí y que eran científicos. Tú me podrás decir, oye, pero eran científicos, sí, científicos de la economía, que decían que crecimiento indefinido y que vamos a poder crecer indefinidamente y que hay que crecer. Y digo, pero si un niño de 8 años ya entiende que eso no es posible, ¿no? No hace falta ni científico ni no científico, tener un poco de sensatez. O sea, hay científicos para todo. Yo iría mirando, pues, paneles de científicos, sociedades científicas que más o menos neutralizan el que pueda haber una persona o un grupo o tal que estén un poco desnortados, ¿no? Raons per l'optimisme. Pero bueno, ya acercándome un poco al final y aprovechando la sonrisa de esta señora, la pregunta es, ¿hay margen para el optimismo? Bueno, el optimismo yo lo veo como el objetivo de los psicólogos. No sé si habéis ido al psicólogo, pero uno de los objetivos de un psicólogo es convertir a un pesimista en optimista, ¿vale? El optimismo es ir contracorriente de dos cosas, de las malas noticias, que en cambio climático hay muchas y en medio ambiente en general predominan, y del sesgo que hay en la sociedad por las malas noticias. Le damos mucho más peso, importancia y credibilidad a las malas noticias, pero hemos sido diseñados de fábrica así, porque somos una especie longeva que quiere asumir pocos riesgos, y en ello pues es prestar mucha atención a lo que te amenaza, a lo malo, y lo bueno, pues yo qué sé. Entonces tenemos un sesgo cognitivo, neurológico, biológico, que se suma a una gran cantidad de malas noticias. Con lo cual, ser optimista en esto es como un salmón nadando contracorriente. O sea, hay que currárselo. Claro que las hay razones, pero no son fáciles. Hay que buscarlas y hay que ejercitarlas. Por ejemplo, este recuadro en la ciudad de Nueva York, en su día, fue una locura. Es Central Park. Cuando se diseñó Central Park, todo el mundo diciendo, pero vamos a ver si lo podemos llenar de rascacielos, ¿qué estáis haciendo? Y ahí poner unas hierbecitas. Bueno, pues ahora resulta que Central Park le salva la vida a un montón de neoyorquinos y neoyorquinas por amortiguar las olas de calor, y es el emblema de la ciudad. Anda que no habremos visto películas, ya están patinando sobre hielo en el Central Park. O sea, es una cosa que ha revalorizado a la ciudad. El cambio climático abre indudablemente una oportunidad a que las ciudades se hagan humanas. Veníamos hablando en el coche de Águeda en concreto, que le ponen nerviosa a las ciudades, y a muchos no las soportamos bien porque no es un ambiente humano. Las hemos convertido en no se sabe muy bien qué. El 70% de la gente vivimos o viven en ciudades, pero no son humanas, y una manifestación de esa inhumanidad que tienen las ciudades son esas bandazos térmicos tan tremendos que con el cambio climático no hacen más que empeorar. Y hay una liga, las ciudades del frescor se llama así, y son una red de ciudades en todo el mundo que están aprendiendo unas de otras y que han redescubierto cosas tecnológicamente insuperables, que es que un árbol da sombra. Han llegado a la tremenda conclusión de que si tú pones árboles en las ciudades se lo pasa uno un poco mejor. Y entre los grandes descubrimientos de esta coalición de grandes ciudades es poner árboles. ¿Qué ciudades son? Pues en Europa hay como una docena de grandes capitales, sobre todo. En Madrid está Barcelona, está París. Pero tenemos, por ejemplo, ciudades como Atenas, que Atenas es una de las ciudades más castigadas por el cambio climático de todo el mundo. O sea, y se ha logrado con un cinturón verde bajar la temperatura a 4 grados en varias zonas donde se junta bastante gente. Y bueno, pues van aprendiendo lo que funciona en unas en otras. Hay algunas ciudades de más al norte donde el problema del cambio climático no es tanto por calor, sino por las lluvias torrenciales. Y están haciendo ciudades en modalidad esponja. O sea, que con materiales no impermeables, sino todo lo contrario, que absorban, que reduzcan un poco el caudal del agua, que retengan un poco el agua, que distribuyan las precipitaciones pues a lo largo de más días. O sea, urbanismo y arquitectura han puesto un poco al servicio de las personas y de lidiar con una parte del cambio climático que está ocurriendo, ¿no? Derechos humanos. Igual que hablaba que dar de comer a la gente es imprescindible, que dar energía a la gente es imprescindible, que hay una serie de cosas que son imprescindibles, como hemos dejado que la economía se ponga por delante, se han quedado en secundarias. Los derechos humanos están ahí para que los usemos, para que los hagamos servir, para que velemos que no se violen. En pleno gobierno de Bolsonaro, un negacionista autoconfeso y un genocida, también no confeso, pero admitido, porque daba luz verde a proyectos que acababan con la gente del Amazonas. En ese gobierno tan difícil, que es el responsable de gestionar algo tan importante para todos, como es un tremendo bosque como el Amazonas, que es que el clima de Olot está determinado en un grado pequeño, pero influido por lo que pasa en el Amazonas, el ciclo del carbono, del agua, etc. En ese entorno, la Corte Suprema de Brasil obligó y fue capaz de reactivar fondos nacionales contra el cambio climático apelando a que el Acuerdo de París era un tratado de derechos humanos. Y sortearon el gobierno coyuntural de Bolsonaro, muy obstruccionista, yéndose a derechos internacionales que tienen que ver con derechos humanos. El Acuerdo de París, mitigar el cambio climático, entra dentro de los derechos humanos universales. Pero no es vinculante el Acuerdo de París. Nada es vinculante, tampoco los derechos humanos. Las cosas importantes no son vinculantes. ¿Tú por qué tienes que hacer vinculante una cosa? Porque tienes una hipoteca con tu mujer y dices, esto nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Por qué se hacen vinculantes las cosas? Porque se piensa que hay un negocio que puede fallar. Es así de crudo. Pero la no vinculación son porque se apela a la ética. Y andamos muy mal de ética. Entonces la ética hay que acompañarla de acciones, de presiones, y a veces de hablar así de claro. Es que hablábamos, ¿cómo explicamos el cambio climático? Joder, pues hablemos claro. Porque con estos subterfugios de 1,5 grados y el acuerdo de no sé qué tal, la gente se pierde por el camino. Estamos hablando de derechos humanos, están muriendo gente. Ah, no sabía que eso era cambio climático. Pues, joder. Entonces, cosas que no son vinculantes, los acuerdos de las cumbres del clima no son vinculantes. Que es una reclamación tradicional del sector ecologista de, oye, que se hagan vinculantes. No son vinculantes, pero ahora se ha visto en la cumbre última más de 2.000 litigios. Litigios que son demandas por incumplimiento de acciones que tenían que ver con reducir las emisiones de un país. 2.000 litigios. Claro, no serán vinculantes, pero ya empieza a haber acciones legales que te pueden poner en aprietos. Por eso digo que hay que tener un plan A, un plan B, un plan C. Muchas de estas cosas no son vinculantes, vale, pero están ahí de referencia. Los secretarios generales de las Naciones Unidas, empezando en su día por Kofi Annan, decían que los derechos humanos son herramientas que cuesta muchísimo hacerlas, pero que luego lo importante es que se usen, que se piensen, que se haga algo para que no se violen. Las tenemos que tener presentes. Y en este escenario se ha abierto un nuevo, no sé si tengo por ahí, no tengo la diapositiva, pero da igual, un nuevo derecho humano universal, que es el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Esto se ha aprobado en julio de este año. Un nuevo derecho humano universal. Tú puedes apelar a ese derecho si te echan caca en tu jardín. Es que, por suerte, tenemos una herramienta más para que no te contaminen tu atmósfera o para que no suban las temperaturas. Ya no es una cosa de perroflautas y abraza árboles, que también, oye, que fantástico, pero como no hay suficientes abraza árboles, pues habrá que ir sumando pues funcionarios, taxistas, albañiles y también algún que otro ricachón. Hay que decirles, señores, es derechos humanos. Y derechos humanos es algo muy transversal, porque en esto hay mucha ideología. Y lo malo, que es una de las cosas que uno duda, y el otro día unos chicos de instituto me hicieron una pregunta y una reflexión bastante buena con este tema de la ideologización del cambio climático, que es un poco inevitable. Este chico quería hablar del cambio climático como si uno estuviera en un quirófano, ¿no?, todo esterilizado, ¿no?, libre de cualquier connotación política. Yo digo, mira, eso no existe. O sea, porque claro que va a tener, el cambio climático alude al bien común, y el bien común está muy en el patrimonio de la izquierda. Podemos intentar, hay una cátedra en la Universidad de Valencia que es la cátedra de los estudios del bien común. pero, y que intenta darle un rango académico transversal al bien común, pero claro, el bien común como el medio ambiente está muy ligado a una opción política. Lo podemos intentar delegar y yo creo que hay que hacerlo en la medida de lo posible. ¿Para qué? Pues para que no sea una cuestión de, ah, tú es que eres rojo, tú ya, entonces ya está, y te descartan de la conversación, ¿no? Que ahora se acercan momentos difíciles con la Navidad, tendremos a ese cuñado pesado, y dices, claro, Fernando, tú es que eres un rojo, y yo, déjate de ya, hombre, que ni rojo ni azul, que hablamos de cambio climático, leches. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Tratado de la Carta de Energía, también como piezas de optimismo. Este Tratado de la Carta de Energía era una auténtica soga en el cuello. Era una luz verde que firmaban los gobiernos para que las empresas energéticas pudieran hacer cualquier tipo de proyecto con tal de hacer energía. Claro, se veía que muchos de estos proyectos energéticos eran disparatados porque era un negocio que al final tenía muchas emisiones. Cuando se impedían esos negocios, resulta que apelando a la Carta de Energía, que era un tratado que habían firmado los países, se les pedía indemnizaciones millonarias a los gobiernos. Y claro, los gobiernos se endeudaban hasta arriba para compensar a una empresa, o sea, la empresa ganaba seguro, o hacía su proyecto o la indemnizaban. Esto, por suerte, se está rompiendo. En nuestro gobierno ha dado pasos decisivos para salirse del tratado. ¿Cómo será que a las semanas siguientes, esta noticia no sé si aparece por la fecha? Bueno, esto debe tener un mes, no tendrá más. A las semanas, otros gobiernos de nuestro entorno dijeron, ah, pues yo también me voy a salir. Claro, es que los científicos ya dijimos claramente en los informes últimos que han salido que es incompatible el Acuerdo de París con el Tratado de la Carta de Energía. O sea, no puedes reducir emisiones para no calentar el planeta y, por otro lado, luz verde a las energéticas. No, eso no dan las cuentas matemáticas, ya no es ni ideología ni nada. Entonces España se inició los trámites para salirse, otros países la han seguido y ayer leía, o antes de ayer, que ya por fin Europa, la Unión Europea, coordinadamente se va a salir en bloque del tratado. Claro, hombre, más vale tarde que nunca. Bueno, pues es una de esas noticias optimistas que hay que valorarlas porque no hay tantas, ¿no? Yo personalmente las colecciono y las empecé a coleccionar, estas razones para el optimismo, como una terapia personal, para no hundirme en la miseria, y empujado por los estudiantes en la universidad a las que yo tengo una asignatura que se llama Impactos de la actividad humana en la biosfera. Claro, chicos y chicas de 19, 20 años llegaban a la clase de Fernando Valladares, un nuevo impacto. Mañana vamos a ver otro impacto. O sea, en la edad de ser felices, de hacer pareja, de tener ilusiones, venía el Fernando Valladares y le decía, plásticos, contaminación, Naciones Unidas que no se dan abasto, ladrones, asesinos, cambio climático, pobres chicos y chicas. Entonces empezamos a hacer una terapia casi de grupo, empezó siendo bastante anecdótico y ahora ya es una parte de la asignatura, que era buscar razones para el optimismo, ver en qué se basan, ver si se pueden extrapolar a otros sitios, porque muchas de ellas tienen un ingrediente muy local. Suelen ser, pues, Olot aprueba un carril bici que ha bajado un 10% las emisiones de CO2. Dice, viva Olot, me lo estoy inventando, ¿no? Pero, digamos, muchas de esas noticias tienen ese carácter local. Y dices, bueno, pero ¿y esto se va a poder llegar a hacer a escala planetaria? Tal? Pues esas son las cosas que desarrollamos con los chicos. Y esto se puede imitar en otros sitios y qué fundamentos hay detrás de eso. Pero de momento, bienvenida sea una buena noticia en un escenario en el que cunden las malas, ¿no? Este es... También son un referente y quizá claro. Un poco marginal, pero bastante demostrado que funciona. Claro. Transition Towns, no solo a nivel ecológico, sino económico, pues monedas complementarias. Las monedas alternativas. Muy bien, te voy a invitar a las clases para hacer esa práctica de razones para la energía. Hay muchas iniciativas, de hecho, ahora que hablas de los Towns, hay una iniciativa de. Como vivimos en ciudades, la mayoría de la gente, pues hay muchas iniciativas que son de ciudades. Y ahí está la red de ciudades de 100.000 habitantes. Las ciudades de 100.000 habitantes son suficientemente grandes como para que ya ocurran muchas cosas, pero suficientemente pequeñas como para que puedas cambiarlas. En una ciudad de 3 o 4 millones es bastante diplodocus, gigante, difícil de cambiar. Y en una ciudad muy pequeñita, o un Olot, que se vive estupendamente seguro, pues claro, ocurren pocas cosas. Aquí no tenéis una central, a lo mejor sí, o no sé, pero, por escala, ¿no? Y estas redes, ciudades de 100.000 habitantes, van buscando iniciativas que funcionen y se las cuentan, las comparten, van viendo de hacer músculo en torno a sostenibilidad y cuestiones que permitan ir disminuyendo la huella humana, pero por otro lado ir ganando en calidad de vida. Porque es que además Esto del decrecimiento, que ya sé que aquí ha venido algún personaje destacado del decrecimiento, esto del decrecimiento en Latinoamérica le llaman el buen vivir. Y eso ya te está reflejando bastante. O sea, si se le llama el buen vivir es porque las personas vivimos mejor con menos. Lo que pasa es que muchos no lo sabemos todavía. Mucho mejor como expresión el buen vivir que el decrecimiento. Claro. El decrecimiento tiene una cosa muy negativa. Sí, eso es verdad. Y ahí hay toda una polémica. Yo no sé muy bien qué decir, porque a veces también por buscar nombres, mira desarrollo sostenible, en qué lío nos ha metido. Eso fue, y fue el resultado de 30 años de colisión entre el sector de la conservación y el sector económico, y dijeron, ya lo tengo, espérate, ni conservación ni economía, desarrollo sostenible. Ya te inventas una palabra, ya parece que todo va bien porque tienes la palabra, y entonces hay veces que es mejor una palabra incómoda, pero que es muy clarita, de crecimiento, esto es de crecer. Ahora, la matizas, ¿en qué? Que no hay que decrecer en todo, que hay cosas que vamos a crecer, y eso es lo bonito, y por eso en algunos sitios le llaman buen vivir, porque creces en cosas que tienen que ver con derechos humanos, con tal, ¿no? Con, en fin, pero hay que explicarlo, es verdad, que a veces no va bien. Este es el derecho que os decía, sí. Decrecimiento materialista, ¿no? En términos económicos. Y sobre todo no en todo lo económico, sino en cuestiones económicas muy insostenibles, con mucha huella ambiental. Digamos que el programa del decrecimiento, el decrecimiento va a ocurrir, esto es algo que va a ocurrir. La única opción que tenemos es programarlo y acompañar las medidas, hacer una transición, digamos, y compensar, pues como se ha quitado el carbón, y ahora se vuelve, pero se quitó el carbón y se dieron apoyos, ayudas que salieron mejor o peor, pero por lo menos se programó. No se dejó que colapsara. Si tú dejas que las cosas colapsen, los economistas le llaman recesión. Y no tienen ni idea de cuándo va a ocurrir y te van diciendo, estamos en un momento de alta probabilidad de recesión. Claro, bueno, no tienes ni idea. Lleváis diciendo que llevamos un año de posible recesión, tal. Las recesiones ocurren y se llevan todo por delante. Un decrecimiento lo planeas. También se llevan algo por delante, pero como lo estás planeando, puedes amortiguarlo, acompañarlo o compensarlo. Es la gran diferencia. Si nos lanzamos a programar el decrecimiento, podemos ganar muchas cosas. Incluso la sostenibilidad de algunos negocios. Yo estas charlas a veces las doy a empresas, que tú dices, ¿cómo una empresa va a querer decrecer? Y yo le digo, es que tu empresa puede que dentro de 3 años no exista. Entonces, igual te interesa existir. ¿Cómo? Y entonces empezamos a desarrollar y decimos, tu empresa, por las directivas europeas, por la huella que tiene, tu empresa se va a cerrar. Bueno, si tuviera que darle, haría una inspección, ¿no? Digo, que te mando a Águeda, y ya vas a ver. Solucions basades en la natura i la gent. Solucions basades en la naturaleza i basades en la gent. Nada, unos ejemplitos, perdonad que me esté alargando mucho, si queréis lo dejo, que yo, total, si queréis lo voy dejando por aquí, pero estoy a punto de acabar ya. Ejemplos, porque habréis oído hablar, soluciones basadas en la naturaleza, y hay una tendencia a ir a soluciones basadas en la tecnología, porque son muy sexy, son muy estupendas, y además generan mucha riqueza. Sin embargo, hay soluciones basadas en la naturaleza y basadas en la gente, que muchas veces además es la misma solución que implica a la gente y a la naturaleza, que son muy eficientes. Recordar la gran diferencia entre la palabra eficiencia y eficacia. La tecnología suele ser eficaz. Eficaz es hacerlo. Eficiente es hacerlo con economía de recursos. Esa es la eficiencia. Y las soluciones basadas en la gente y en la naturaleza suelen ser mucho más eficientes. Además son resilientes, son flexibles, son adaptables, tienen un montón de propiedades, pero no son sexys. Lo sexy es tecnología. Que Olo tiene un problema, yo me traigo a alguien de la NASA, me pongo aquí un centro catatónico y pongo una cosa llena de colores y luces y tal, y eso la gente dice, wow, sale en la prensa, inversión, sumidero, fondos negros, blancos, azules, bueno. Pues este ejemplo es uno de que pudo haber sufrido la ciudad de Barcelona y que tarde o temprano Barcelona lo sufrirá, por el sistema hídrico que abastece a la red de la ciudad, es muy parecido, y también en clima mediterráneo, al de la ciudad del Cabo. La ciudad del Cabo tiene menos músculo hidrológico que Barcelona y se veían venir la gran crisis. En concreto, en el año 2018, decían, este año ya sí que sí, no va a haber agua. Entonces lanzaron un llamamiento a proyectos, y claro, le vinieron los superproyectos tecnológicos, desalinizadoras gigantescas, pozos hasta el subsuelo y más allá, obras hidráulicas gigantescas, trasvases, ¿no? Todos esos proyectos estaban ahí sobre la mesa, pero también había algún proyecto basado en la naturaleza. En estas barritas de aquí, el proyecto de arriba, en azul, cada uno de ellos tiene el agua que traía en metros cúbicos, millones de metros cúbicos por año, en naranja o amarillito, es lo que costaba, y la solución que costaba menos y que trajo más agua era una solución basada en la naturaleza, no todas esas otras. ¿Y qué era esa solución? En este caso concreto, consistió en erradicar unas especies exóticas invasoras, en concreto erradicar pinos que transpiraban como locos, que habían llenado todas las cuencas de los ríos que abastecían a la ciudad del Cabo, y entonces eliminando esos pinos, algo que no solo lo hizo el Servicio Forestal, sino lo hicieron muchas brigadas de voluntarios y voluntarias, que se sintieron siendo parte de la solución, y que lo hicieron encantados de la vida, pues se ahorraron millones de metros cúbicos de agua, porque eran plantas que no estaban adaptadas a esas condiciones y dilapidaban el agua, y el resultado era que cuando venía el verano seco, pues no tenías agua. Así que se pone como un ejemplo, y hay muchos más. Hay ejemplos en la agricultura, por ejemplo, que es muchas veces se piensa, no, claro, es que tenemos que producir. Bueno, esto de tener que producir, si recordamos lo que decimos de que producimos el doble de la comida que hace falta para tirar un tercio, igual no hay que producir tanto, pero bueno, venga, va, vamos a preocuparnos por la producción. Está la cosa de, ¿están los ecologistas dando por saco con esto? Es que, y esto se lo dijeron al gobierno británico, le dijeron a Boris Johnson antes de que le dieran la patada, le dijeron, a ver, que están los ecologistas diciendo que es que no, que hay que ser más ecológicos. Y esto compromete la producción. Boris Johnson contó, ¿cuántos ecologistas tengo? Uno, dos, tres, tres. ¿Cuántos ganaderos y agricultores? No, pues le hago caso a los agricultores y ganaderos que son más. Entonces dijo, fuera, los ecologistas a tomar por saco. La belleza poética es que en ese mismo año que echaban a este señor del gobierno, un estudio en Journal of Applied Ecology, publicado en Inglaterra con estudios ingleses de 10 años comparando distintos modelos agronómicos, mostraban que la agricultura ecológica no es incompatible con la productividad. Le tienes que dar un poco de tiempo, sí, pues por eso el estudio tiene 10 años, pero con tiempo, una manera equilibrada de producir alimento, no te compromete la productividad. Eso es una leyenda urbana. Y estos son datos, ciencia, no es elucubraciones. Las soluciones basadas en la gente, por eso estamos hoy aquí. Porque creemos, somos de los que creemos que la gente vale la pena, puede hacer cosas y podemos cambiar las cosas. Incluso hay modelos matemáticos. Os animo, si tenéis curiosidad, a buscar al señor Lenton de la Universidad de Exeter. Él estudió los puntos de inflexión climáticos muy duros, que nos muestran cómo al fundirse el permafrost o dañarse el bosque amazónico, el cambio climático va fatal por un sistema en cascada. Tal. Emplea las mismas herramientas matemáticas para esos puntos de inflexión negativos para estudiar los puntos de inflexión positivos, que tienen que ver, no por casualidad, con la gente. Grupos pequeños que tienen propiedades por ser pequeños, como pensamiento disruptivo, originalidad y un efecto ejemplificador, que se pueden convertir en agentes de cambio. Uno piensa, ¿qué vamos a hacer aquí en Olot? Oye, pues hacer bien las cosas. Primero sentiréis contentos y felices de hacer lo que toca. Después vais a servir de ejemplo a otros. Y poco a poco eso matemáticamente se puede mostrar que tiene un efecto tan o más potente que la gobernanza de democracias representativas en que yo elijo a fulanito que tome decisiones. O sea, sin necesidad de ningún líder, la gente se organiza en células manejables, toma decisiones sensatas, y eso acaba generando comportamientos que en muy poco tiempo pueden ser tan o más sostenibles que la mejor de las estrategias hechas por el partido político de turno y orquestadas a nivel de tal y cual. No digo que lo uno tenga que sustituir a lo otro, digo que son modos que acompañan y que pueden acelerar las cosas y que le dan sobre todo a cada uno un posible papel, en lugar de estar esperando a ver si el político está iluminado. ¿Puedo? Sí. Es que ayer lo estaba hablando en redes y antes ponías el ejemplo de Nueva York, ¿no? No sé cuánta gente vive en Nueva York. Muchos millones, pero sí. DF, Ciudad Puesto, son 20 millones y nos vamos a según qué capitales de África o Asia ya es claro. Inconcebible para nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor esta transición, yo me pregunto últimamente si será imposible sin una redistribución de la población en el territorio que facilite ese cambio económico que no podemos hacer en las ciudades porque estamos controlados y tenemos unas dinámicas que no nos permiten esta pequeña escala que acabas de decir, claro, que sirve para los movimientos disruptivos y esos cambios radicales necesarios, ¿no? O sea, ese patrón indudablemente está ahí, ese obstáculo de las ciudades por ser grandes está ahí. Pero fíjate, también ahí está la iniciativa de la ciudad de 15 minutos. ¿Y qué es una ciudad de 15 minutos? Es una ciudad de ciudades, son barrios vecinales donde la gente se conoce, donde las cosas están en un radio caminable, los servicios, digamos, esenciales de sanidad, educación, alimentación, etc. Eso se está repensando para hacer las ciudades, ya que mucha gente vive en ciudades y a medio plazo esto no va a cambiar, humanizarlas con cosas como las que os estaba contando, pero también con cuestiones logísticas para neutralizar ese efecto tan inhumano de el anonimato en el que se vive en una gran ciudad donde hay un alcalde por allí que toma decisiones, pero tú no te ves implicado en la vida, en el asfaltado, en los tal, en decisiones muy de barrio. Y se está conscientes de estas cosas instrumentando en algunos sitios modos de compensar. Veníamos también ayer hablando en el coche de los modelos de ocupación del territorio. Ningún modelo de ocupación del territorio es perfecto. Todos tienen un lado bueno, un lado malo, al menos. Entonces, el modelo muy disperso tiene poco impacto, y se reparte, lógicamente, ese impacto en muchos sitios, pero por el mero hecho de que la gente viva muy dispersa, hay mucho efecto de transporte, que tienes que ir a por el pan y te has gastado un litro de gasolina o de gasoil. Vamos, y como eso, mil cosas. Entonces, el modelo de dispersión también tiene sus inconvenientes. Uno de los principios más lógicos que entenderéis es, primero, hacer un inventario de la situación en cada comarca y decir aquí cómo está organizada la cosa y sacarle partido a lo que está. Si está la gente organizada en ciudades, vamos a intentar mejorar las ciudades, pero no de pronto decir, se acabó, en diciembre del año que viene todo el mundo va a vivir al campo. No, pues, o sea, ni sería viable, ni tampoco lo que te ahorras compensaría, porque eso también requiere mucho gasto, mucha inversión, mucha emisión de gases de efecto invernadero. O sea, calma, sacarle el mayor partido a lo que ya tienes, compensando por las cosas que no funcionan bien en ese modelo de organización, un modelo que heredas, y más en Europa, donde las cosas tienen siglos de antigüedad, las sendas, los caminos, los arroyos, pues aquí hay un montón de historia humana, de interacción con el territorio acumulada. No borremos eso, al revés. Conservémoslo, pero veamos de compensar sus problemas, ¿no? La ciutadania pot canviar les coses. La ciudadanía puede cambiar cosas. Si estáis hoy aquí es porque lo creéis, no tengo que poneros ejemplos, pero me encanta poner Bélgica 500 días sin gobierno. ¡500 días! Fantástico, ¿no? Democracia deliberativa. Me recuerda a los conciertos de Año Nuevo, ¿sí? que están allí, y se va el director. Y aquí, dice, ¿y el director? Oh, no hacía falta, se lo saben perfectamente. Los ciudadanos podemos hacer grandes cosas. Nos han prometido cambiar la ley electoral mil veces, y mil veces más las prometerán. Canadá, se le hincharon las narices a Asamblea Ciudadana, pim, pam, fuego, se cambió la ley electoral. Residuos nucleares, Australia, jurado popular, no entran residuos nucleares ni combustibles nucleares. ¡Ya está! O sea, la gente puede decidir cosas, tenemos ejemplos a nuestro caso. España es un país mal honesto. No me preguntéis por qué, sería bonito preguntarle a un sociólogo, a un antropólogo, por qué. España confía poco en el poder de la ciudadanía. Las asambleas se las ven como una cosa de perroflauta. Nos contaban que ahora en los colegios, en los niños, ya pasan más tiempo en asambleas, pero probablemente requiera unos años, un tiempo, que España vuelva a confiar en el poder de la gente. Somos un país muy herido en cuestiones sociales y muy desconfiado del poder que tenemos. Y podemos hacer muchas cosas, para bien o para mal también, pero se pueden hacer cosas. Sí. La Asamblea Ciudadana para el Clima es un ejemplo de ese ejemplo poco perverso, porque claro, no es vinculante otra vez, y el gobierno la aprovecha como propaganda para decir, mirar cómo estamos promoviendo la... El caso de la española ha sido bastante floja, ¿no? Y ahora se están haciendo asambleas ciudadanas por el clima regionales, en Baleares va muy bien, están avanzando, haciéndolas mejor. La de Francia funcionó bastante bien, logró unos cambios de leyes de un 8%. Es poco, pero por otro lado es bastante. Por ejemplo, los tejados fotovoltaicos en los aparcamientos de las grandes superficies es un logro de la Asamblea Ciudadana Francesa. Ahora es por ley, tienen que implementar tejados fotovoltaicos. Bueno, veis, si lo veis desde arriba, desde Google, la superficie de todos esos, simplemente para hacerle sombra al coche del que va a comprar fideos, pues es un montón de superficie que se puede aprovechar para algo, ¿no? Pues esas cosas salen de asambleas ciudadanas. Y la francesa ha dado lugar a bastantes cosas. La española se ha quedado un poquito ahí. Pero en cualquier caso ha generado esa participación necesaria de la gente, ¿no? Y sentirse que lo que tú piensas, unido y hablado con otras personas, puede acabar influyendo en leyes como esta, la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor. Las ILPs es una de las tantas formas, bueno, son cuatro, la verdad no son tantas, pero hay cuatro formas en las que se puede hacer política entre periodo y periodo electoral. Que uno piensa, bueno, yo ya voté, tengo que esperar 4 años, no. Hay democracia participativa directa y las iniciativas legislativas populares es eso, es hacer una propuesta. No es fácil, pero la del Mar Menor, por ejemplo, se logró por ahí, contra viento y marea, porque también pilló la COVID de por medio. Tienen que ser las firmas, no valen las de change.org ni valen firmas digitales, tienen que ser firmas en papel, de timbrado, de la Junta Electoral Central. O sea, es un coñazo, yo fui fedatario de esto y es un rollo, pero se logra. Y gente de toda España votando por el Mar Menor, no solo los de Murcia. Pero la ILP para la vivienda, en el momento de crisis más potente, post-15M, post-crash del 2008... Se paró. Con la actual alcaldesa de Barcelona en el Congreso, cantándole las 40... No sé cómo se dice. Sí, cantando las 40. Las 40 a los banqueros, se quedó en aguas de borraja. No, esto... Las iniciativas sufren un montón de pasos y se pueden parar. Si se aprueba, sus señorías tienen la obligación de abordarlo en el Congreso. Para mí esto tiene un valor mucho más importante que el propio Mar Menor, porque como tú dices, el Mar Menor está ya muy tocado y tiene todas las figuras de protección del mundo. El Mar Menor está en el convenio Ramsar Internacional de Zonas Húmedas, o sea, tiene un montón de figuras de protección. Esto no creo que al propio Mar Menor le haga demasiado bien. Algo le vendrá bien, pero sobre todo tiene dos grandes ventajas. Una, esto que estamos hablando, mostrar que la gente puede hacer cosas, y otra, que cambia nuestra relación con la naturaleza. Esta iniciativa le confiere derechos propios al Mar Menor. Esto es un cambio, es la primera vez que se hace en Europa, y en otros sitios del mundo se han hecho cosas parecidas. En Europa había una iniciativa por Suecia que pretendía ir en ese sentido, y nos hemos adelantado. Y es un cambio de relación con la naturaleza, que me parece que es de las cuestiones con un fuerte valor simbólico, pero también práctico. Es decir, la naturaleza no está a nuestro servicio. La naturaleza tiene derechos propios que tenemos que respetar. Y este cambio de paradigma pues empieza a socavar el sistema socioeconómico al final. Ojo, que la naturaleza no está para que produzca y para que, para mí. No, hay unos derechos que hay que respetar. Y empiezas a cambiar también el sistema socioeconómico, no solo por la economía, sino por temas jurídicos. El ecocidio, a lo mejor también. El ecocidio, efectivamente, va en la misma línea. Exacto, son cosas que van cambiando, ¿no? Y aquí nos tenéis ahí sujetando la pancarta. La pregunta es un poco retórica. ¿La desobediencia debe ser una nueva responsabilidad de los científicos? Pues no todos los científicos opinan igual, pero en temas como el cambio climático, temas con responsabilidad económica y social, cada vez somos más los científicos que pensamos que sí, que no podemos quedarnos en el laboratorio estudiando tal. No, esto de forma un poco cínica, no, es que esto causa la muerte de no sé cuántos millones de personas. Oye, cariño, voy para casa, prepárame la cena. No, yo no podía vivir personalmente, y creo que cada vez menos científicos, con esa especie de esquizofrenia. Yo estudio una cosa, cuantifico los impactos y luego digo, ah, no, pero bueno, esto es lo que yo estudio. Yo luego voy en coche, hago disparates y el mundo que siga. Pues no puede ser. Y entonces algo sale, y pues de las cosas que nos sale es hacer actos un poco incómodos, difíciles, que nos ponen a veces en entredicho, que nuestra propia credibilidad científica a veces se queda cuestionada, pero bueno, pues habrá que estar, ¿no? Y aquí con esto lo dejo, son pinceladas, igual me he alargado mucho, pero la idea era dar temas y que agarráramos el que más rabia nos dé o lo continuemos como os gustara. Gracias. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs aquesta era la conferència que vam poder escoltar dissabte passat, ahir dissabte 26 de novembre, a la sala d'actes de l'arxiu comarcal de la Garrotxa, a Olot, i escoltàvem la veu de Fernando Valladares, el doctor en biologia i també investigador del CSIC i membre de la rebel·lió científica. Després de la conferència que ens va compartir, es van fer unes lectures més per part d'un altre company d'aquesta associació de rebel·lió científica. Va fer unes lectures d'uns contes i també unes dinàmiques de grup. I fins i tot es va fer un taller a l'exterior, als afores de l'arxiu comarcal, que ja sabeu que està al costat de l'antiga plaça de Bous, de Braus, i també del nou Espai Cràter i de la sala del Torín. Només apuntar que aquest àudio l'hem pogut escoltar perquè el vaig gravar. Un servidor va estar allà present i li va posar el micro de corbata en el Fernando Valladares perquè es pogués enregistrar i el poguéssim compartir també amb tots vosaltres i també al podcast del programa, que ja sabeu que és lecodelavall.org. Com heu pogut comprovar, al final de la conferència el públic es va animar una mica. Jo també potser hauria d'haver preguntat més, que vaig fer unes 4 aportacions, però, en fi, suposo que estan a primera línia i portant el programa és inevitable que un vulgui contrastar algunes informacions, com això de la ILP que comentava al final, d'aquesta llei que al final no es va fer, aquesta iniciativa legislativa popular per que s'abolís la dació en pagament de les hipoteques i, per tant, la crisi hipotecària, els desnonaments continuen amb tot el que això implica d'injustícia i de violència també, oi?, per part de les entitats financeres i fins i tot de les institucions que envien brigades d'antidisturbis amb els Mossos per fotre-li cops de porra als veïns que solidàriament es manifesten davant de la porta d'aquestes vivendes on la gent està sent desnonada. Segurament estem encara en aquesta mitjana de 10 desnonaments cada dia, que es diu ràpid. Bé, apunto només també un recordatori, i és que el proper diumenge... Bé, abans us dic una dada més, perdoneu, del ponent del professor Fernando Valladares, que té una web i un blog molt xulo, que és valladares.info. Valladares amb B baixa, tot i que en castellà es pronuncia com si fos una B. Valladares.info, aquí trobareu tot el perfil complet d'aquest professor, d'aquest investigador del CSIC. I vull remarcar també això, no?, aquest col·lectiu de científics que estan fent accions per, d'alguna manera, cridar l'atenció a les institucions i a la ciutadania perquè la situació és molt crítica i, per tant, a mesura que passi el temps, si no es fan els canvis radicals que s'han de fer, les conseqüències seran pitjors. I, per tant, el col·lectiu Rebel·lió Científica, també molt important que els hi seguim els passos i fins i tot que ens hi unim si sou del RAM, de la ciència, per reivindicar també amb les bates blanques posades que aquests canvis s'implementin quan abans millor i de manera més rigorosa, no? Perquè aquests canvis, com és la disminució del consum de combustibles fòssils, entre d'altres canvis del model econòmic, es facin d'una vegada, no? Que ens hi posem en sèrio. Mm-hmm. Doncs això que us anava a dir, el proper diumenge, com que és el primer diumenge de mes, serà 4 de desembre, doncs intentaré que puguem fer la segona tertúlia de la temporada. Ja en vam fer una a l'octubre, el novembre no ha sigut possible i espero que el proper diumenge, 4 de desembre, doncs fem aquesta nova tertúlia perquè així doncs tinguem altres formats del programa i també perquè hi pugui participar tothom que hi vulgui i, per tant, si us convido, doncs espero que vulgueu participar i si ens trobem pels carrers de les Planes i us voleu oferir, doncs encantadíssim de que voluntàriament doncs vulgueu participar en aquestes tertúlies que seran per parlar del que vulgueu els tertulians. Passen 6 minutets de 6:45 de la tarda, així és que després d'escoltar aquesta conferència no toca res més que acomiadar-me, ja hem tingut prou informació, un contingut prou ampli, en profunditat, però també molt, molt amè. Es nota que és un bon professor, en Fernando Valladares, i s'explica molt bé. I, per tant, jo crec que ja tenim prou temes per reflexionar-hi i pensar-hi. Així és que no afegiré res més. M'acomiado i ens retrobarem el proper diumenge aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM. I recordeu que també podeu escoltar la sintonia de Ràdio Les Planes per internet a radiolesplanes.com. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i fins aviat. Must have been in late September when last I climbed a L'eco de la vall.org